11 de la mañana, 6 minutos, nuestro cronista de exteriores está ahí, activo, al pie del cañón. Te escuchamos, Mauro. Sí, Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, hoy les contaba que iba a haber actividades durante la mañana y la que se registró hace unos minutos en el edificio de Vialidad Nacional, acá en Villegas y Juan B. Justo, es lo que ocurrió a nivel nacional, porque hicieron un abrazo simbólico al edificio, por supuesto reclamando lo que más o menos venimos contando aquí en Radio Kermés, y hemos escuchado varias voces de representantes gremiales que le están reclamando un montón de cosas, pero sobre todo gestión al gobierno de Javier Milei, al gobierno nacional. Esto que hicieron acá los trabajadores y trabajadoras de Vialidad Nacional en Santa Rosa se replicó en el mismo horario en todo el país, y es por eso que venimos a hablar un ratito con Fabricio Cabral, que es delegado gremial, que participó de este abrazo, que nos va a contar un poco cómo lo organizaron y sobre todo por qué se hizo este abrazo. Fabricio, buen día. Bueno, estamos en vivo para Radio Kermés. Contanos qué fue lo que pasó hoy a la mañana. Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí. Y hoy, como bien vos describías, se realizó un abrazo simbólico a lo largo y ancho del país, en los 24 distritos de Vialidad Nacional, y también en campamentos y balanzas que tiene Vialidad en el interior también de las provincias y en nuestra Casa Central. Más que nada, el abrazo simbólico, primero que bueno, salió como resultado de una reunión que tuvimos en el Secretariado Nacional el martes de la semana pasada, como para ir acrecentando las medidas, que veníamos en estado de movilización y asamblea permanente. Bueno, con la problemática que venimos comentando, es falta de gestión, falta de financiamiento, muchas contradicciones que encontramos entre lo que nos comunica el administrador y en que nosotros vemos en el día a día, sobre todo en los distritos, donde se hace más visible la falta de insumos, porque el país central lo que hace es gestionar, pero ellos no tienen trabajo de mantenimiento, más que nada en los distritos, bueno, falta de insumos, el pago de adicionales atrasado, que cuando la gente lo cobra 3, 4, 5 meses después, lo cobra el valor de que lo hizo en ese momento, o sea que están financiando al Estado, que le están poniendo mucha voluntad igual, y bueno, y la falta de diálogo y la capacidad de falta de respuesta del distrito hacia la comunidad, que es lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Y ustedes como trabajadores, cuando hacen estos reclamos, son escuchados o quedan por ahí dando vueltas sin solución? Sí, por lo general no son escuchados, aunque bueno, este último tiempo, a medida que fuimos creciendo con las medidas, el administrador el viernes de la semana pasada convocó una reunión para todo el país, como para tranquilizar y hablar un poco de cuál es su idea para con Vialidad. Pero bueno, nosotros encontramos distintas contradicciones en lo que él dice, siendo casi un mes y medio en otra reunión por Zoom, a mí me confirmó que no se iba a reincorporar a los agentes despedidos y que no iba a entrar más gente, y el viernes dijo que posiblemente entrara más gente. Pero bueno, la verdad que encontramos muchas contradicciones, amén de que lo escuché decir, de que estaban viendo a ver si se les caía alguna idea para mantener los otros 20.000 kilómetros, que no son los que se concesionarían. La verdad que nos llena de incertidumbre. ¿Qué sería esto, que se le caiga una idea? ¿No la tienen? Y la verdad que nosotros queremos saber lo mismo. La verdad que no a mí personalmente me produjo mucha incertidumbre. Pero entiendo que debe ser por el lado de la falta de financiamiento, que es lo que venimos denunciando. En algún momento, cuando arrancó este gobierno nacional, hablamos con vos y nos decía que por lo menos en La Pampa estaban haciendo casi lo indispensable, ir a barrer alguna banquina, hacer algún trabajo muy leve porque no tenían maquinaria, porque no tenían insumos, a 11 meses de la gestión. ¿Qué se puede hacer en La Pampa desde Vialidad Nacional? Mirá, sí, seguimos tratando de llevar adelante con las mismas tareas. Tuvimos que buscar un método alternativo para realizar los bacheos correspondientes en la ruta que tenemos en estado bastante deplorable, que es un producto químico como para mezclar con el fresado, que es lo que se recicla de alguna obra, que ya no hay más, así que en algún momento también se va a acabar ese fresado. Y bueno, lo que sería corte de pasto, ¿no? Siempre rezando de que no se rompa algún equipo, porque tenemos muchísimas imposibilidades para comprar tanto repuesto como los insumos que son necesarios. Bueno, se nos empiezan a caer las verificaciones técnicas también, así que bueno, la verdad que se hace cuesta arriba. Ese material que hacen el bacheo ahora, o sea, ¿es un invento de ustedes? ¿Tuvieron que, no les quedó otra que hacer eso porque no tenían el material que se necesita para el bacheo? ¿Cómo es? Sí, bueno, como no, como ante la imposibilidad de comprar el bacheador comercial, que es el que mejor resultado da, salió una opción que creo que salió en otro distrito, pero es un producto químico que digamos que revive el reciclado de asfalto como para salir del paso, digamos, para no tener que taparlos con algún otro material o algún árido que dure mucho menos. Habría que decirle, por lo menos a nosotros que andamos por las rutas, que si ven un bacheado en una ruta nacional, es un bacheado que es para, digamos, para salir del paso, porque no es el bacheo que se necesita. Sí, tal cual. Es una forma alternativa de poder tener esos baches tapados y bueno, tratar de cumplir con nuestra función de garantizar que las rutas sean lo más seguras posible. ¿Cómo están trabajando en el distrito? ¿Están con algunas restricciones? ¿Ustedes como trabajadores? Hay seguramente alguna incertidumbre, como vos lo contabas, pero ¿cómo es el día a día trabajar en Vereda Nacional con esta gestión? Y el día a día, bueno, como vos decís, es un día a la vez. De a poquito por ahí empezamos a recibir algunas bajadas de línea, entre comillas, de nuestra casa central, donde cada compra que hay que hacerse debe mandarse a autorizar hasta el despacho del administrador general, siendo que hay áreas técnicas, gerencias y demás que pueden hacer ese tipo de cuestiones. Y después con cada nota que ingresa de algún tercero, sea municipio, sea secretaría, intendencia, concejales o toda asociación que agrupe personas, estamos restringidos en esa respuesta. Hay que elevarlo a central para que de allá den alguna respuesta. Así que los distritos creo que están perdiendo autonomía en ese sentido. ¿Este abrazo simbólico que se hizo en todo el país puede derivar en una medida de fuerza real o todavía crees que no están dadas las condiciones para llamar a una medida de fuerza importante? Bueno, por ahí como te venía contando, nosotros iniciamos con algunas medidas de asamblea permanente, kit de colaboración, continuamos con este abrazo simbólico y bueno, esperemos ver si se abre algún canal de diálogo y si no, las medidas se irán acentuando. Bien. Mauricio, muchas gracias. A ustedes. Fabricio Cabral, delegado gremial de acá de Vialidad Nacional, hicieron un abrazo simbólico, no solamente en Santa Rosa, sino que en todo el país. Bueno, reclamando esto que estaba contando, poder trabajar, poder gestionar, o sea, que haya gestión para que los trabajadores tengan lo mínimo indispensable para trabajar. Esto que nos contó, que también a mí me sorprendió, de tener que inventar un material para poder hacer el bacheo, para que por lo menos las rutas nacionales no estén con tantos pozos en la provincia de La Pampa. Así que esa es la situación en la que están viviendo los trabajadores y trabajadoras de Vialidad Nacional, que no les queda otra que hacer visible el reclamo, por ejemplo, con un abrazo simbólico como ocurrió hoy en Santa Rosa y en otros puntos del país. Dale, Maurito, una especie de lo atamos con alambre, pero lo bacheamos. Una cosa así, lo dijo Fabricio, pero lo podemos decir nosotros, lo atamos con alambre porque no queda otra. Esto también de salir del paso es más o menos eso. Hacemos esto de inventar un material para tapar un pozo porque no tenemos el bacheador importante, el que tapa el pozo y se mantiene la ruta más o menos transitable. Así que también hay que pensar que nosotros lo contamos así, pero esos pozos que hay en las rutas nacionales pueden derivar en un accidente, en un siniestro vial, claro, y hasta en un siniestro vial fatal. Uh-huh. Entonces, también esas cuestiones las están viendo los trabajadores y trabajadoras, que lo que pretenden es tener el material para poder hacer el trabajo, porque después los primeros, entre comillas, puteados por los automovilistas son los trabajadores que están en la calle, que son los visibles y que el automovilista no ve quién es el interventor o el jefe de distrito o ni el funcionario nacional. Los putean a los trabajadores que están haciendo el trabajo con lo poco que tienen. Así que en esa situación están los trabajadores y trabajadoras de Vialidad Nacional. Dale, Mauro, nos reencontramos. ¿Cómo no? Hasta luego. Nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro, nos trae información vinculada con la reacción de los trabajadores de Vialidad Nacional.